empezar. No, le entregué tu almita a ese gran dolor. No es ella la culpable de dar amor, porque en sus brazos tú encontraste un paraíso. Ventana. Si me acerco no pasa nada, me quieres nada, mucho poquito. olvido. Y si me alejo tiras besitos. Me quieres mucho, poquito, nada. Y si me acerco no pasa nada. Me quieres nada, mucho, poquito. Y si me alejo tiras besitos. Me miras a los ojos y yo estoy sobre una nube. me vuelvo loca cuando me besas, cuando me tocas, me vuelvo loca si me acaricias y me provocas, me vuelvo loca cuando me besas, cuando me tocas, me vuelvo loca si me acaricias y me provocas. Thank you. paso mis días triste y borrachón, pensando solo en ti. Como sé que tú ya no me quieres, chica, chica presumida, trato de olvidarte y no consigo. Por eso es que me tomo todo el vino. Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte. Por eso es que vivo en la cantina. Borrachón, borrachito, paso mis días solito. Borrachón, borrachito, tomando vino, tomando vino. Curado, curadito, paso mis días solito. Curado, curadito, tomando vino, tomando vino.